Julieta Carrizo. Buenas tardes, Julieta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy entretenido porque faltó nuestra productora, se tenía que dedicar a otra cosa. Julieta, te digo la verdad, la estamos pasando bárbaro, estamos bailando con Nina. Me imagino. Es nuestro momento, ¿viste? Son como unas mini vacaciones que nos tomamos. Pero además con esto de bailar parece que no somos los únicos que están pensando en tirar unos pasos. Va a haber una movida en la usina mañana y Julieta, queríamos que nos contaras ¿qué es lo que va a pasar mañana? Sí. Estamos empezando nuestro año de bailes populares. Como ustedes ya saben, la cooperativa este año cumple 90 años de su fundación, así que empezaron los festejos. Y este sábado inauguramos los festejos con un baile popular desde las 21 horas. Va a estar haciendo la música Alejandro Yecareán y su banda, que ya ha estado en otras oportunidades, y la verdad que los vecinos y las vecinas se acercan, pasan buenos momentos, y eso es lo que nos gusta, y así queremos empezar el festejo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿estamos empezando a festejar, Julieta? Los 90 años de la fundación de la cooperativa. Los 90, por farol. Mamá querida, mirá, no, mi mamá querida no es la única que cumple 90 este año. Qué bueno. No, nos estamos poniendo grandes. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, Alejandro Yecareán ya es un clásico en la usina que tiene el piso brillante porque hay una asistencia popular. ¿Qué va a haber? Además de música, de buena música, hay una oportunidad excelente para compartir y para bailar, Julieta. Ay. Va a haber servicio de cantina, que va a estar a cargo de la Escuela de Fútbol Los Dieguitos, que también ya han estado en otras oportunidades acompañándonos. Y también vamos a tener sorteos. Así que vamos a estar sorteando órdenes de compra en artículos del hogar de la cooperativa. Así que, bueno, y como vos decís, a pasar buenos momentos, a bailar un rato. Así que esa es la idea. Buenísimo, buenísimo. Es una buena oportunidad entonces para acercarse a ese salón por el que han pasado tantas intenciones de toda nuestra sociedad y hay tantos logros sobre los que podemos descansar este festejo, estos 90 años que ya se empiezan a palpitar. La verdad es que es muy, muy, muy enaltecedor ese salón. Pero, la verdad que sí. Pero ¿sabés qué, Julieta? Además, te queríamos hacer una consulta paralelamente porque sabemos que vos sos quien se puso al hombro como secretaria del Consejo de la Administración de la cooperativa, de nuestra Cooperativa Popular de Electricidad, te pusiste al hombro aquel objetivo de tener un protocolo para evitar el abuso y la violencia en el trato con las empleadas y las trabajadoras de la Cooperativa Popular. Queríamos pedirte que nos hagas una revisión de cómo va la cosa con este protocolo de prevención y actuación institucional. Sí, bueno, ya estamos en la última etapa donde estamos recibiendo sugerencias, ya lo hemos presentado a la mesa directiva de la cooperativa y nos han hecho un par de sugerencias y de hecho en el día de hoy también hemos charlado con los gerentes, subgerentes y subgerentas y quienes coordinan áreas en la cooperativa, es decir, que tienen a cargo personal. Para contarles un poco de qué va, de qué trata el protocolo y que ellos también nos puedan hacer sugerencias. Así que creemos que sobre finales del mes de marzo ya lo podríamos estar aprobando, estamos trabajando en una agenda de capacitaciones que también esperemos que puedan empezar la última semana de marzo y después la primera capacitación tendría que ver con violencia laboral. Y después vamos a hacer una capacitación en género, que como bueno, hemos pedido asesoramiento desde oficinas nacionales, la agenda es más ajustada de lo que a nosotros nos gustaría, así que recién la capacitación en género va a poder ser en mayo, pero bueno, estamos ansiosos y ansiosas por ver cómo podemos poner en marcha el protocolo y cómo podemos sensibilizar sobre las temáticas. Muy bien, muy bien. La verdad es que es muy alentador también esto, saber que en nuestra cooperativa se va a estar trabajando, se está trabajando y se va a buscar que haya un clima de verdadero compañerismo, sororidad, si se quiere, pero también sí. Se va a estar tratando de evitar situaciones de violencia de género, de acoso, de discriminación, de violencia laboral. Esta es una respuesta de parte de nuestra cooperativa que nos parece muy a la altura de las circunstancias. Julieta, ¿cómo ves vos o cómo se siente la llegada del 8M a nivel personal? Te lo pregunto ahora ya así. Bueno, en realidad, en relación con el 8M, más allá de las posturas personales que una tenga, que por supuesto que las apoyo todas las expresiones públicas, justamente desde el Consejo de Administración hoy hemos emitido un comunicado invitando a nuestras trabajadoras a adherir al paro convocado para el primer día hábil posterior, ¿no es cierto?, para el 9 de marzo. Y nosotros creemos que este es un momento histórico que vive nuestra sociedad, que por supuesto que no tenemos que estar afuera y no tenemos que dejar a nuestras trabajadoras afuera. Para la cooperativa en particular es un día complejo, el lunes 9, porque es un día de vencimiento, pero por eso mismo decidimos correr los vencimientos de la factura de servicio eléctrico. Muy bien. Así que la factura que vence el 9 va a estar venciendo el jueves, porque creemos que efectivamente nuestra cooperativa, la atención al público se va a ver reducida, se va a ver resentida, que justamente es lo que las mujeres queremos hacer notar. Entonces, bueno, aprovecho para contarles esto. Y siempre con expectativas, creemos que en este momento el Estado está tomando por lo menos conciencia de las situaciones por las que pasan las mujeres y los distintos colectivos feministas, y yo ya lo he dicho antes, pero las capacitaciones que están llevándose a cabo desde el Gobierno Nacional, la verdad que es algo fabuloso que hoy por hoy nuestro presidente esté capacitándose en perspectiva de género. Y eso ya nos da una mirada de cómo vienen las políticas en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que eso nos parece sumamente auspicioso y que se condice, como vos decís, con la elaboración también de este protocolo en la cooperativa. Muy bien, la verdad es que sí, es alentador, por lo menos ese mensaje, ¿no es cierto? Ver cómo se va a intentar desde el Estado Nacional mudar estas viejas costumbres, esta mirada anquilosada que también queremos que se remueva de gran parte de nuestra sociedad. Sí, que son miradas que por ahí están naturalizadas, que lo damos por hecho, y no es así. Tenemos que saber que estamos equivocados, que hay otras perspectivas, que no porque todo se haya hecho siempre así tiene que seguir así. Hay formas de decir las cosas, formas de hacer que se naturalizan, y en realidad hay un colectivo de gente al que le molesta y tiene razón. Entonces, bueno, poder verlo y visibilizarlo. Exactamente, sobre todo cuando hay tantas vidas en juego, Julieta. La verdad es que hace un ratito hablábamos con una compañera, con una comunicadora, sobre lo que son los femicidios en la Argentina, en lo que va del año. Es increíble, si uno se pone a analizar la cantidad de femicidios en Argentina, efectivamente tendríamos que estar en una alerta en el que no sé si todos estamos. Entonces, sí, es como vos decís. Buenísimo. Julieta, te agradecemos muchísimo estos pocos minutos. Esta oportunidad es breve. Nosotros tenemos por costumbre charlar un poco más distendidamente en la siesta que no fue, pero ahora ya caíste en nuestra agenda. Es como un grillete que se te agrega, un compromiso para la próxima vez que haya algo que comunicar desde el seno del Consejo de la Cooperativa, con todas este puñado de buenas intenciones y también con un laburo que vemos bien comprometido para que la cooperativa sea un lugar de laburo mejor para todas tus compañeras y para vos mismo. Gracias, Julieta. Sí, fundamentalmente eso. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar presentes con la cooperativa. Che, bueno, te invito a que despidas con un mensaje. Por ahí se nos escapó algo. Tenés el micrófono a disposición, Julieta. No, por empezar, que recuerden que este lunes la atención en la cooperativa puede verse resentida, así que desde ya les decimos a los asociados y a las asociadas que no se preocupen, que la factura de servicio eléctrico no se les va a cobrar interés por no haberla pagado el lunes, así que tienen tiempo de ir hasta el jueves. Y, por supuesto, invitarlos al baile del sábado desde las 21 horas con una módica entrada de 150 pesos. Los esperamos en la usina para empezar a festejar nuestro cumpleaños. Muy bien. Y además hay sorteos y esmerado servicio de cantina. Exactamente. Muy bien. Julieta, gracias otra vez. Que tengas buen resto de la jornada. Muchas gracias, Juan Pablo. Saludos a ustedes. Muy bien. Ahí está.